periodista oficial, también director de vez en cuando del programa, don Rodrigo Flores. Él es psicólogo de la juventud y vamos a participar con ustedes en este día. Don Rodrigo. Muy buenas tardes a todos y todas en esta tarde de día viernes 5 de octubre. Darles un caluroso saludo a quienes nos escuchan atentamente en nuestro programa Directo al Grano en esta tarde del día viernes. Introducirles brevemente en esta misma, en este mismo saludo que tenemos varios temas para conversar. La semana ha estado agitada, han habido actividades políticas importantes. ¿Qué vamos a darle a comentar en este espacio? Como también tenemos una invitada especial, la cual está pronta de llegar a la radio, quien nos acompañará desde la Universidad de Concepción en esta jornada de Directo al Grano. Bueno, después de este inicio, vamos a ver qué tema nos trae hoy día don Rodrigo. Perfecto, sí. Comentarles los temas que tenemos para el día de hoy. Primero, uno de los elementos más importantes de la agenda política esta semana, que tiene que ver con el fallo de la Haya y toda la problemática que está detrás con la demanda marítima de Bolivia y sobre lo que implica en el fondo esto para nuestros países en Latinoamérica. Y por otro lado, el tema de que este jueves recién pasado, el día de ayer, 4 de octubre, se conmemoraron los 30 años del no, del triunfo del no en el plebiscito que dio inicio al término de la dictadura. Un inicio que, para discusión de algunos, puede quedar allí, lo planteo como tema, no ha terminado. Y como último elemento, el tema que trae nuestra compañera Nicole Ovalle, invitada desde la Universidad de Concepción, el tema de género, los derechos sexuales y reproductivos y el movimiento estudiantil. Vámonos, ¿nos vamos con el primer tema o vamos a una pausa musical? Vamos a una pausa musical. Vamos a una pausa musical. Muy bien. Tan enferma de la parte, ¿qué me recomienda usted? Yo le voy a recomendar el Migo. ¿Y cómo es eso, doctor? ¿Lo conoce? No, ahora se lo voy a presentar. A ver. El Migo es una hierbita que nace en la cordillera, le cura todos los males, se usa de mil maneras. Le voy a enseñar, mijita, cómo lo tiene que hacer. Conmigo puede curarse, conmigo lo puede hacer. Conmigo puede curarse, conmigo lo puede hacer. Si quiere adelgazar, refrígate conmigo. Si quiere usted engordar, refrígate conmigo. Si quiere adelgazar, refrígate conmigo. Si quiere usted engordar, refrígate conmigo. Hoy el remedio pa' bueno, cristiano de Dios. Un abrazo al lado Vilche, pues. Dele esta canción. Si el hombre le pega la hierbita, pues es cristiano. Para todas las gorditas que quieran adelgazar, también para las flaquitas que no quieren engordar, para las que están solitas y que tienen sed de amor, refriégate conmigo, conmigo es la solución. Refriégate conmigo, conmigo es la solución. Si quiere adelgazar, refriégate conmigo. Si quiere usted engordar, refriégate conmigo. Si quiere adelgazar, refriégate conmigo. Si quiere usted engordar, refriégate conmigo. Oye, el remedio está bueno, pero ¿qué otra hierbita buena, compadre? Mire, compadre, le puede poner mentita, culén, matico. Oye, si la enfermedad es más grave, ¿ah? Culén conmigo. La hierbita, hombre. Ah, la hierbita. las casadas y solteras, las viudas y separadas. Si se refregan conmigo, nunca les va a pasar nada. Y ya que conoce el migo es la solución. Refriégate conmigo, conmigo es la solución. Refriégate conmigo, conmigo es la solución. Si quiere adelgazar, refriégate conmigo. Si quiere usted engordar, refriégate conmigo. Si quiere adelgazar, refriégate conmigo. Si quiere usted engordar, refriégate conmigo. Si quiere adelgazar, refriégate conmigo. Si quiere usted engordar, refriégate conmigo. Si quiere adelgazar, refriégate conmigo. Si quiere usted engordar, refriégate conmigo. ¿Y cómo se siente ahora, señorita? Hoy se pasó, doctor. Me siento mucho mejor. 13 minutos. Aún estamos aquí. Estamos contigo. Espacios FM, en el 107.3. Estamos de regreso con el programa Directo al Grano esta tarde de día viernes 5 de octubre en Radio Espacios FM 107.3. Nos acompaña en este panel el día de hoy, bueno, sus panelistas oficiales ya, que les habla Rodrigo Flores y don Ricardo Sáez. Don Ricardo, le propongo comenzar con el primer tema que planteaba en nuestra tabla, lo que fue el fallo de la Haya el día lunes. El fallo de la justicia internacional. Claro. Claro, perfecto. Partamos. Ya. Comentar una pequeña contextualización para quienes no manejan tanto el tema. Hace 5 años, Bolivia interpuso en la Corte Internacional de la Haya un recurso, o sea, una demanda para poder hacer que esta corte obligara a Chile a negociar una salida soberana al mar para la República, para el Estado Plurinacional de Bolivia. Luego de esos 5 años, entre diferentes tramitaciones, lunes pasado, se dio a conocer el fallo final de este proceso, en el cual, con más de 12 argumentos a favor, Chile se salió como descartado en el fondo, no fue obligado a establecer una negociación para darle un acceso soberano a Bolivia al mar. Ante esto sale el gobierno, bueno, aclarando que esto es un triunfo para las y los chilenos, que nuestra soberanía territorial no se toca. Y ante esto quiero plantear una pequeña reflexión de antemano, que es que ¿de qué mar de los chilenos estamos hablando? ¿De qué soberanía territorial estamos hablando? Si fue el mismo presidente Piñera en su gobierno anterior que le regaló a través de la ley de pesca el mar a 7 familias, mermando las condiciones laborales de la pesca artesanal y dejando a toda disponibilidad en el fondo de la explotación más usurera, más extractivista, a las grandes empresas pesqueras y a estas 7 familias que están detrás, a las cuales se le hizo una ley a la medida, con participación incluso de representantes políticos de acá de la región. Eso es un tema para... Bueno, y el otro tema está, que quería comentar, que es que... O sea, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde se encuentra... esa es lo que decía el presidente, que nosotros somos hermanos, de que el espíritu de colaboración es el que tiene que trascender. ¿Dónde se encuentra eso reflejado cuando no somos capaces de asegurarles un derecho fundamental a nuestros hermanos y hermanas bolivianos, que es el acceso al mar? Siendo que es un país que necesita, que tiene un vínculo histórico que ha sido cortado en el fondo por problemas políticos. Un poco reflexionábamos con algunos amigos sobre, o sea, ¿de dónde surge el apropiamiento de Chile de los territorios del norte? Surge de la Guerra del Pacífico, al cual muchos se vanaglorian y dicen, no, pero es que esas tierras las ganamos los chilenos con nuestra sangre. Claramente hubo sangre de por medio, sangre derramada, tanto de nuestros hermanos bolivianos como de nuestros compatriotas chilenos, también de los peruanos. Pero el punto está en, ¿De dónde vino esa guerra? O sea, ¿qué comenzó esa guerra? Y ahí tenemos varios elementos que comentar. O sea, es indiscutido, y ya lo ha demostrado la historia, que fueron las influencias y los intereses de los grandes capitales ingleses quienes empujaron a Chile a volcar las armas contra sus hermanos bolivianos y contra sus hermanos peruanos. Es cierto también que hubo una suerte de conspiración detrás de Perú y Bolivia para armar esta guerra. No obstante, todo esto intermediado por los hilos del poder económico ligado a las compañías británicas. Entonces, desde mi opinión, humildemente creo que no se justifica el argumento de que fue una guerra ganada justamente por los chilenos, porque en la base de esta guerra no fue justa. No fue justa, sino que siempre persiguió el interés económico, no de los países latinoamericanos, sino para resguardar intereses de los grandes capitales, de la burguesía local y no del pueblo. Hablemoslo tal y como es. Porque aquí, a quienes los intereses estaban viendo tocados eran de la burguesía y los capitales extranjeros. Entonces, para mí el argumento de que se ganó en una guerra no hoy día no es gravitante, y que desde mi perspectiva lo que debiese apuntar es una solidaridad efectiva con el pueblo de Bolivia al respecto, y que pudiésemos negociar una salida soberana al mar. Yo creo que esto podría ser en algún momento una buena instancia para poder estrechar aún más los lazos con nuestros hermanos bolivianos. Otro elemento que quería aportar a la discusión, que es que el mismo general Pinochet, el dictador Pinochet, tuvo la voluntad en algún momento de entregarle acceso soberano al mar a Bolivia, principalmente con el argumento estratégico geopolítico de que en el fondo, si tú le entregas un acceso soberano al mar a Bolivia, cortas la frontera con Perú. Por lo tanto, te queda un solo país en el cual tú tienes frontera. Y entonces, allí, en la historia cuenta que Perú fue quien se opuso, en el fondo, también al acceso soberano al mar entregado desde Chile. También, bueno, voy a dejarlo ahí. No sé, que me gustaría darle un espacio a usted, don Ricardo, que me comente cuál es su visión al respecto, qué opina sobre este fallo de La Haya, las relaciones con Bolivia y este tema que nos trae hoy día a discusión. Bueno, la verdad es que primero que nada voy a hacer una aclaratoria de mi parte. A lo mejor, bueno, esa es la idea del debate, cuando se debate. No quiero caer también en un sistema tipo patriotero. La verdad de las cosas es que, tal como lo explica nuestro amigo Rodrigo acá en la radio, estas fueron empresas extranjeras las que más generaron esta guerra. Todo fue por el salitre en aquel tiempo, ¿verdad? Chile la ganó. Pero desgraciadamente también fue un triunfo un poco a lo pirro, porque 2 años después, creo, de haber ganado esta guerra, los alemanes descubrieron el salitre sintético. Claro. Aparte de que, como bien lo explicaba nuestro amigo acá, nuestro compañero, camarada, el salitre pasó de todas las maneras igual a manos privadas. Ahora, el general Pinochet, saltándome algunos hitos, el general Pinochet creo que fue el que propuso cambiar mar por territorio. Es así. Pero Bolivia no lo aceptó. Entonces, intercambio no pudo haber. Pero aquí es un poco contradictoria la historia real, la historia verdadera, porque imaginemos algo, un poco jugando con las ideas. Cuando Latinoamérica fue dominada por el imperio reinado de España, todos los que son los países hoy día latinoamericanos fueron liberándose uno a uno a uno de la corona española, ¿verdad? Sí. Cuando Perú fue el último, según tengo entendido por la historia o hasta donde yo sé, el último en ser liberado y con una idea, digamos, intelectual del general don José de San Martín de Argentina, le propuso al general don Bernardo O'Higgins, director de Chile, porque en ese tiempo no había presidencia, él era un director, que juntos, unidos, formaran un ejército y liberaran al Perú. Se hizo. Claro, el señor San Martín, por lo que tengo entendido, fue el de la idea, de la parte intelectual y de la parte material, digamos, fue Chile, porque Chile puso su ejército para invadir, digámoslo así, para enfrentar, más bien dicho, al ejército español. Y Chile ganó esa batalla, pues esa guerra con los españoles. Y Perú fue liberado y quedó como nación. Pero yo me hago una pregunta, que nadie se la ha hecho públicamente a esta fecha, a estas alturas. ¿Y si Chile en ese tiempo hubiese dicho, nosotros liberamos este territorio pasa a ser ahora parte de nuestro país? ¿Qué habría pasado ahí? Bueno, en el fondo ahí el oprimido, entre comillas, se volvería opresor inmediatamente. En el fondo, o sea, se el buscaría liberador, la liberación para volver a conquistar. ¿Me entiende? En todo caso, es un buen tema que podríamos conversar. Creo que ese concepto, si no me equivoco, se llama distopía cuando pensamos en lo que pudo haber sido y no fue. Y no fue, claro. Correcto. Es como si nosotros pensáramos qué hubiese pasado si hubiésemos logrado reprimir el golpe de Estado, por ejemplo. Sí. Claro. Son temas que en realidad dan harto para conversar y nos permitirían incluso, yo creo, escribir varias novelas de ficción. Yo ahora quería ver si podíamos tener un espacio musical a propósito que llegó nuestra compañera invitada de la Universidad de Concepción. Perfecto, ni un problema. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Como dice nuestro querido amigo acá, Rodrigo, un espacio musical que él lo propuso. Primer beso con labios temblorosos, después sus ojos negros me miraron con asombro. Volvimos a besarnos y acaricié sus pechos. Tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego. Un beso, la culpa fue del primer beso. Oh, todo tan extraño, tan diferente y nuevo, que luego, sin hablarnos, desnudamos nuestros cuerpos. Y llenos de deseo, de amor total y loco, amamos en silencio, abrazados uno al otro. Beso, la culpa fue del primer beso. Estamos de vuelta en nuestra radio Espacios FM 107.3 con el programa Directo al Grano esta tarde de día viernes 5 de octubre. Y como les había prometido al principio de este programa, nos acompaña con nosotros una ex dirigente de la Universidad de Concepción, estudiante de obstetricia y puericultura, Nicole Ovalle, quien se dirigirá a nosotros para dar un saludo. Hola, me gustaría saludar a todos quienes nos están oyendo, especialmente a las mujeres que nos están escuchando y a la familia en general. Bueno, ha sido el saludo de Nicole, que nos visita por primera vez. Según ella, tiene poca experiencia en asistir a radio, tiene poca experiencia en política también, pero sí vamos a tratar sobre el tema que ella domina. Rodrigo. Sí. Antes de eso, la idea sería, bueno, dejamos un poco en el tintero el tema del fallo de la Haya. No sé si le gustaría cerrar con alguna idea. Bueno, a mí me gustaría cerrar mi participación con lo siguiente. Mi amigo Rodrigo posteriormente me debatirá, me contradirá, pero bueno, así es la situación acá en la radio. Claro, entonces Bolivia reclama salida soberana al mar, pero dentro de esa salida soberana al mar también reclama que ellos tienen que llegar, recuperar hasta Antofagasta, y eso ya no es una salida al mar, es un gran pedazo, por decirlo así, de territorio. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la real pretensión? Porque salida al mar Bolivia la tiene. Bolivia puede sacar todo lo que produce, su mercadería, e ingresar mercadería que compra en el extranjero sin ningún problema y sin pagar ningún impuesto. Puede hacerlo. Salida al mar la tiene. Pero siempre tienen esa idea de recuperar lo que perdieron en una guerra que fue, como muy bien lo había explicado antes mi amigo Rodrigo, fue más que nada programada. Pero ¿qué pasaría si después Chile le da una salida al mar? Ellos van a seguir reclamando territorio. Lo otro que voy a decir, Bolivia también debería reclamarle entonces también a Perú, porque acá nuestro amigo camarada Rodrigo lo explicó bien. Hay un tratado donde Perú también interfiere en esta situación. Chile no puede ceder territorio limítrofe con Perú sin tener la venia del país peruano. Entonces Perú siempre se ha opuesto a esto. Entonces no es a Chile, no, nada más que Bolivia tiene que reclamarle, tiene que convencer primero a Perú. Lo otro, recordemos que Bolivia, antes de que existiera, también no existía. Aunque sea medio contradictorio lo que digo, o no sé cómo lo tomarán, pero Bolivia no existía. Lo que ocurrió fue lo siguiente: hubo de gobernante un general, Bernardo Santa Cruz, si no me equivoco, que quiso formar una confederación donde él sería el rector. Pero como él solamente gobernaba Perú, no puede formarse una confederación con un solo país. Y dividió la parte alta de Perú, el Alto Perú que se llamaba, lo dividió y le puso Bolivia y lo creó como un país. Para después, digamos, apropiarse de Chile y con los tres formar una confederación donde él sería el alto dirigente. Entonces Bolivia, propiamente tal, no tenía mar como Bolivia. Bolivia podría alegar, pero antes era Perú, y era Perú el que llegaba más acá. Opino, es mi opinión, que debería reclamarle a Perú salir al mar. Dentro de todo esto que yo he expuesto, así a grandes rasgos. Y su idea de llegar a Antofagasta, no creo que haya algún chileno que esté de acuerdo con eso. Claro. Yo para estos temas me gusta siempre reflexionar un poco más allá de lo que está, desde lo que se nos plantea, que es un problema muy reducido. Y no un problema que nos invita a caer en nacionalismo, en quién corre más el cerco para el otro lado. O sea, yo creo que aquí no hay, partamos, me gustaría citar una canción que dice no necesitamos fronteras, ¿ya? Que es una canción muy conocida, ya que del grupo Los Prisioneros, un grupo chileno, que plantea algo, una problemática que más de fondo, que tiene que ver con que los países son inventos del hombre, al igual que las leyes son inventos humanos, que poco tienen que ver con el planeta, o sea, con nosotros como especie, como ecosistema en conjunto a las demás especies. Entonces, yo pienso que, como comentábamos en el programa anterior, que tenemos que dejar de, en el fondo, mirarnos el ombligo, velar cada uno por su propio cerco, por su propio fondo, por su propio espacio, y que nos pongamos a pensar en términos de la humanidad general, de que aquí no nos salvamos, cada uno se salva solo, sino que estamos todos juntos en esto. Y si estamos todos juntos en esto, ¿por qué no asegurarle el derecho de disfrutar, por ejemplo, de las riquezas de manera soberana a un pueblo del mar, o sea, con el mar, construir lo que quieran construir? Y nosotros creemos, bueno, yo y opino desde mi partido, que la paz siempre va a ser revolucionaria y que las guerras, en el fondo, son las que están promovidas por el gran capital y que muy lejos están del interés de los pueblos. Si nosotros lográramos una paz entre los pueblos, no sería necesario hablar de fronteras. Lo dejo para el debate, le doy el pase aquí a la compañera Nicole, que nos acompaña el día de hoy. Pero me permite, cortitito, chiquitito. Que ella levantó primero la mano. Le invito a que guarde la idea allí. Si yo quisiera ver otra lista en realidad de este problema, y tiene que ver con la privatización del mar acá en Chile, de por 7 familias. Y que en realidad no solamente el mar está privatizado, el agua también está privatizada, y que eso, en estos tiempos mejores de nuestro presidente, es súper contradictorio, digamos, que debe tener buena calidad de vida si es que el agua está privatizada y está controlada por manos de varias gente que tiene ahí muchísimo poder. Eso nomás me gustaría agregar. Compañero. Bueno, por respecto a lo que decía mi amigo Rodrigo, días atrás lo conversamos esto, yo participo de esta idea. La tierra fue comunitaria, para todos. Ah, se estaba leyendo el libro. En general, pero por supuesto, nosotros tenemos que instruirnos. ¿A través de qué? De los investigadores que hubo antes. Por ejemplo, hubo un investigador, Lewis Henry Morgan, Federico Engel. Engel se basó en Morgan, incluso Marx se basó en Morgan, en cómo investigó la formación de la familia, cómo se formó de posteriormente el Estado, por etapas. Primero fue el salvajismo, ¿verdad? Sí. Y después vino... La barbarie. La barbarie. Cada uno, en, digamos, completada esta forma de vida por etapas, ¿verdad? Salvajismo, barbarie y posteriormente civilización. Claro. Dentro de la civilización fue cuando lo que dicen acá, que la tierra se dividió posteriormente, aparecieron propietarios privados y vino todo un sistema económico con la aparición del dinero y... que es un tema que podemos discutirlo en otro programa más adelante. Sí, yo no quería perder su línea, quiero complementarla con una cita. Ah, ya, perfecto, ¿ya? Perfecto. Sí, que tiene que ver con que en algún momento no existía la propiedad privada, existía lo que se llama por estos autores el comunismo primitivo, en el cual existía el derecho materno en el fondo, no existía el patriarcado como constituido como sistema político, cultural. Quizás había, sí habían, desde mi análisis, algunas relaciones de dominación hacia la mujer, pero no estaba transmitido y sistematizado en un sistema político. Voy a hacer una cita de lo que implicó la decadencia de este sistema de comunidad originario, también ya denominado la gens, por el autor Federico Engels, en su texto El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Cito. También observamos el comienzo de su decadencia, refiriéndose al sistema social de la gens, este sistema comunitario primitivo. El derecho paterno con herencia de la fortuna por los hijos, lo cual facilita la acumulación de riquezas en la familia y hace de esta un poder contrario a la gens o comunidad. La repercusión de la diferencia de la fortuna sobre la constitución social mediante la formación de los gérmenes de una nobleza hereditaria y una monarquía. La esclavitud, que al principio solo comprendía a los prisioneros de guerra, pero que desbrozó el camino a la esclavización de los propios miembros de la tribu y hasta la gens. La degeneración de la antigua guerra de unas tribus contra otras en correrías sistemáticas por tierra y por mar para apoderarse de ganados, esclavos y tesoros, lo que llegó a ser una industria más. Cito esto ya que son reflexiones que invitan a pensar con elementos de la antropología el sistema político que tenemos el día de hoy. Pasemos al otro tema, ¿qué le parece? Sí, porque este panel? Es un tema que en un momento dado vamos a analizarlo en más profundidad y en más extensión. Ahora tenemos a Nicole, tiene el parlante. Sí, bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? No sé, tenemos el tema de la conmemoración del Nois, también está el tema de género que no deja de ser un tema gravitante y que requiere en el fondo siempre... ¿Qué opinas tú, Pauli? Sí, yo creo que hablemos del tema de género y al final dejemos la conmemoración del Nois. Sí, podemos dar algunos datos, así que démosle nomás. Ya, yo igual con este tema he hecho muchísimas reflexiones y no sé cómo cuál de todas en realidad contar. Por ejemplo, puede ser como la precariedad laboral que tenemos, que sufrimos nosotras las mujeres, y cómo esa precariedad laboral se enmarca en que no podemos tener una emancipación completa si es que no hay una autonomía laboral, y por lo tanto los derechos laborales de las mujeres. Es súper importante que haya ahí un cambio, que en los sindicatos haya más mujeres para poder reclamar derechos laborales, porque, por ejemplo, los derechos como de la maternidad o si uno no está contratado no existen básicamente en este país. Entonces ahí hay varias aristas que mezcla, por ejemplo, el trabajo, que es un tema que ustedes podrían dominar muchísimo más, y el género. No sé si les parece que partamos por ahí. Vamos. Démosle nomás. No. Ah, pues que yo ya hice mi reflexión, entonces no sé. Ah, ya. Sí, hay varios elementos. Me acuerdo de un seminario en el cual pude asistir, en el cual se planteaba la perspectiva de género multidisciplinar y que estaba la ex seremi del trabajo comentando sobre las diferencias dramáticas en esta materia hacia las mujeres, castigando de una manera brutal a las mujeres, o sea. Las mujeres, el trabajo, por ejemplo, doméstico, No es un trabajo que sea remunerado, por ejemplo, no permite, por ejemplo, cotizar, y eso genera una tremenda brecha en el fondo después con las jubilaciones. El tema de los salarios, eso también, como no hay muchas veces transparencia sobre cuáles son los salarios que se asignan en las distintas organizaciones, no puede monitorearse de una buena manera, pero ya hay datos en el fondo de que hay una brecha, no sé si maneja el porcentaje, como un 30% de brecha en el término de cuánto se le paga a una persona por la misma función. Y es algo que, o sea, estamos en el siglo XXI y tenemos este tipo de divisiones y que este tipo de injusticias, a mi parecer, que son dramáticas y que en ese sentido yo creo que, bueno, ahí esta es mi opinión personal, de que es una lucha que no solo le corresponde a las mujeres en términos sindicales, porque aquí todavía no tenemos sindicatos de mujeres todavía, con suerte tenemos sindicatos, o sea, la precariedad laboral distingue claramente, sí, distingue entre géneros, no obstante sí hay elementos comunes que tienen que ver con explotación, que tienen que ver con la tercerización del trabajo. Ahora, en términos de género, yo creo que esa es una demanda de nivel sindical muy importante a plantear, el al igual trabajo, igual salario, hace bastante sentido, ¿no? Bueno, sí. Yo me gustaría decir también que, además de igual trabajo, igual salario, tiene que ver con cosas como, por ejemplo, que los hombres generalmente no piden, cuando el hijo se enferma, no piden ellos licencia, sino que lo hace la mujer. Entonces ese tipo de cosas tienen que ver también con la crianza, porque se le delega toda la crianza y toda la salud sexual y reproductiva a la mujer. Y eso no es solamente un tema de las mujeres. A mí, de hecho, claro, me carga cuando hablan como de que es la temática de las mujeres, porque no es una temática de nosotros, es una temática que nos engloba a todos. Claro. Entonces, en ese sentido, desde cuando se dice que lo personal es político, es porque cada una de las cosas que uno hace en la casa se manifiestan en la política. Y esto cobra muchísimo sentido en el feminismo, en el sentido de que mientras hay una paternidad responsable, también van a haber, la mujer puede surgir muchísimo más. Y no estoy hablando de yo como mujer privilegiada, estudiante, estoy hablando de las mujeres pobladoras, de esa clase de mujeres estoy hablando. Porque si yo quiero hacer feminismo para mí misma, entonces no sé, me dedico a hablarle a una sola población, a hablar con una terminología, etcétera, pero tenemos que llegar a las mujeres que realmente están en una precariedad muchísimo más que nosotras, que somos privilegiadas de poder estudiar, por ejemplo. Sí, bueno, pero aquí hay responsables de esta situación. Sí, porque, bueno, estábamos haciendo reflexiones, eso vamos a tener que estudiarlo más adelante. Vamos a contárselo a nuestra radio escucha sobre la gens y el poder del matriarcado, posteriormente el patriarcado. Pero aquí en Chile, es verdad, yo ignoro, en Europa, ¿será lo mismo que ocurre acá en Chile? Me parece que no. ¿Es acá en Chile o Latinoamérica donde la mujer está siendo degradada, por decirlo de alguna manera, que es así? Porque si una mujer es doctora, médico, debe ganar igual que el doctor varón. Si una mujer es ingeniero, tendrá que ganar igual que un ingeniero varón. Profesora, profesor. Yo creo que ahí donde los profesores y profesoras está más equiparada la situación. Ahí se nota menos o no lo hay. Pero la verdad de las cosas es que después que terminó el matriarcado, con el patriarcado, la mujer fue relegada. Ahora bien, ustedes son muy jóvenes, pero aquí en Chile, voy a decirlo, las campañas políticas en un momento dado se centraron en lo siguiente, abro comillas aquí. Si aquí gana el comunismo, las mujeres van a tener que trabajar. Y eso lo consideraban los partidos políticos democráticos, entre comillas, que iba a ser un castigo para la mujer si ganaba el comunismo, porque iban a tener que trabajar. Y en circunstancias que en Europa las mujeres ya trabajaban. Y la mujer reclama como un derecho el trabajo, porque la mujer es tan capaz como el hombre. Quiero reflexionar al respecto, que es que esa premisa, en el fondo, ese eslogan, da cuenta de una forma de pensamiento que desconoce que la mujer siempre ha estado siempre ha trabajado. Siempre. Y siempre se le ha forzado, como comentaba, se le ha obligado como un trabajo instituido de género el tema de la reproducción y la crianza. Y ahí hay un tema que es súper importante y que es desconocido, porque se asume, está como en el inconsciente, que es como la mujer la responsable de la crianza de los hijos y el hombre. Y claro, y no se reconoce como un trabajo, siendo que al día de hoy la gente paga para que les críen los hijos, la gente con más dinero. Sí. Sí, lo que pasa es que igual ahí en el no solamente la crianza se le relega a la mujer, sino que también todo lo que conlleva la salud sexual y reproductiva. Y bueno, como yo estoy obstetricia, entiendo un poco bastante de este tema, en el sentido de que, por ejemplo, todo cuando te dicen cuídate, están hablando básicamente de tomar pastillas anticonceptivas, que son como uno se regula como su fecundidad, pero ese control de la fecundidad solamente ha estado estudiado para las mujeres, y a pesar de que hay estudios, por ejemplo, en hombres son escasos, o las industrias farmacéuticas no invertan en ello porque piensan que no va a ser rentable. Y eso pasa, ¿por qué? Porque la reproducción, la salud sexual y reproductiva se le relega a la mujer. Y bueno, además de ese punto, me gustaría agregar otro que tiene que ver con el trabajo, porque no solamente se ve en que haya precariedad laboral, sino que también después las pensiones. Ahí va todo el tema del no más FP y todo eso. Pero también me gustaría decirte por qué es tan importante que la mujer tenga autonomía económica, porque cuando una mujer sufre violencia, que en Chile no sé exactamente cuál será el porcentaje, pero sí me imagino que todas las mujeres alguna vez han sufrido violencia por parte de una pareja, ya sea simbólica o sea física, y cuando una mujer, para salir de ese ciclo de violencia, necesita tener una autonomía económica, y ese ciclo de violencia se demora años en darse cuenta. El ciclo de la violencia es súper complicado, porque cuando uno está en esta relación de opresor y oprimido y te están violentando, o sea, uno, la intimidación a la persona, el asignar las culpas de los problemas a la persona, ¿qué es lo que se hace? En el fondo, el hombre tiende a culpabilizar a los otros de los problemas, en términos de las relaciones de pareja, en el fondo, hace que la persona tenga pocas capacidades, desde incluso lo psicológico y lo emocional, para poder salir de ahí. Yo quería abordar otro tema que es igual muy relevante y que de a poco ha logrado salir de la palestra, porque gracias a la movilización hecha por nuestras compañeras, la movilización feminista que se ha llevado este año, se ha logrado dar un poco más de luz, un poco más de fuerza a las mujeres para que denuncien, lo cual explica en que hayan aumentado exponencialmente los índices de denuncia, por ejemplo, en las diferentes materias. Y salió en las noticias hace un tiempo atrás, por ejemplo, el acoso laboral, que era el tema al que quería llegar, que es que ha aumentado en el fondo la denuncia porque se han atrevido a denunciar más. Pero pasa, ¿cuál es uno de los problemas? Que hay tantas barreras para que esto termine en el fondo con una solución, que la gente también, las mujeres, no, descartan la opción de denunciar porque no ven que vaya a llegar a ningún lugar, sino todo lo contrario, que incluso puede poner en riesgo, incluso también a veces es así, que pone en riesgo su estabilidad laboral. Por ejemplo, sale un reportaje de los acosos laborales en el sistema jurídico, con quienes hacen las leyes, y el cual era altísimo, y que las personas que denunciaban, o sea, se restaban las funcionarias de denunciar, porque sabían que los hombres omnipotentes en esta materia los iban a tener que echar. Sí, yo sigo. Lo que pasa es que... bueno, en el fondo esto también pasa porque... porque también el sistema judicial chileno es muy complejo para poder denunciar. Yo manejo unas cifras de que por lo menos el 80% de las denuncias de violación no terminan en condena. O sea, estamos hablando de que a la mayoría de los violadores acá en Chile se les deja libre. Y además se cuestiona a la mujer por denunciar. O sea, es un sistema judicial sumamente nefasto para nosotras, porque no hay ningún derecho en el cual se nos vulneran en el fondo todos los derechos. Y eso pasa porque quienes legislan son casi puros hombres. Entonces, lamentablemente necesitamos una equidad para poder, ya sea desde las leyes, cambiar todo este sistema de violencia. Y también quiero agregar algo. La mayoría de los legisladores son varones, pero también hay un elevado porcentaje, sean varones o mujeres también, que no tienen la capacidad necesaria para legislar. son solamente representantes de un partido político o de una ideología política, pero no tienen capacidad para dictar leyes. Desgraciadamente, eso va a tener que estudiarse en algún momento y ojalá lo más pronto posible. Ah, pero se les paga un sueldo millonario con el cual contratan a staff de asesores, profesionales, juristas, etcétera, etcétera, con el cual cuando ellos quieren plantear una idea, sea la que sea, la llevan adelante igual. O sea, no es que no tengan la capacidad, si ellos claramente hacen leyes. El tema está en para qué hacen las leyes, con qué propósito moral, con qué propósito político hacen las leyes en este país, que es un tema a discutir también. Quisiera volver también al tema de género. Sabemos que el Congreso actualmente es un espacio altamente patriarcal, permeado por los valores de este sistema, partiendo, o sea, que se parte jurando a Dios cuando abren la sala, o sea, que... Encima, ¿qué estado laico estamos hablando? O sea, tenemos un estado que es cómplice del patriarcado y tenemos, o sea, un sistema corrupto también. Bueno, me fui un poco por las ramas. El tema es bastante complejo, tiene muchas aristas. Yo creo que podríamos hablar sobre la educación sexual en Chile. También, adelante nomás. Sí, bueno, porque igual son temas que manejo bastante, en el sentido de que hubo una organización que APROFA, creo que era, que midió cómo estaba la educación sexual en Chile, y de los 12 criterios todos están por debajo de la media o de nefasto, por así decirlo, y por lo menos en el ámbito educacional. En el ámbito de la salud mejoraba un poco eso, porque lo medía tanto en los colegios como en la salud. La salud mejoraba porque existe el profesional competente de la salud sexual y reproductiva, que son las matronas y matrones de Chile, y que tenemos la capacidad, o sea, yo como futura matrona sí creo que efectivamente en la formación tenemos la capacidad para poder hacer una educación sexual completa, entendiendo todo lo que es el ciclo vital de la mujer, y de no solamente de la mujer, sino que también entendiendo a la adolescencia, y por eso es súper importante, o yo creo, que desde los CESFAM, que ya se hace, contraten más matronas para poder hacer educación sexual en los liceos, porque sin educación sexual se sigue reproduciendo el ciclo de pobreza, porque se sigue viendo más embarazos adolescentes, o por ejemplo, además sin educación sexual o educación reproductiva, por ejemplo el tema de la lactancia materna, que es sumamente importante para poder reducir la tasa de pobreza, porque es un tejido biodegradable, etcétera, o sea, es un fluido, perdón, biodegradable, etcétera, y que efectivamente estos tipos de cosas, invertir en esto, en mayor educación sexual significa menor pobreza. Ese es un tema que no es ajeno a este panel, ¿cierto, compañero Ricardo? Que ya le hemos dado varias vueltas sobre... Y vamos a seguir dándole. El tema, y vamos a seguir dándole, porque hemos comentado ya en este panel y hemos tenido invitadas sobre el tema del aborto, que también es un tema multidimensional y que nosotros planteamos que en el fondo esto es como un pack. Así lo veo yo, en el fondo, y me gusta mucho tomar esta consigna que he visto en las movilizaciones. Me podrá corregir aquí la compañera, que tiene que ver con educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto libre, seguro y gratuito para no morir. En el fondo, aquí hay un problema que es multidimensional y que tiene que ir acompañado de educación sexual. Y bueno, y tú comentás del problema con la educación sexual, y déjame decirte que hay un problema con la educación pública chilena y la educación en general. Los índices internacionales plantean de que nosotros, la encuesta PISA, de que nuestros mejores estudiantes, que son de los establecimientos particulares, con suerte llegan al promedio mundial, y que los demás de establecimientos públicos, las cifras son alarmantes. Chile no entiende lo que lee, no sabe hacer operaciones básicas en matemáticas, y junto con la educación sexual, que sabemos que son los sectores más marginados quienes se ven expuestos al embarazo adolescente. Otro tema importante también tiene que ver con el alza epidemiológico, como queramos decirlo, de las enfermedades de transmisión sexual, que esto es una consecuencia que ya es un problema que se está viendo, porque como ocurre en Chile, tiene que quedar la cagada, y digámoslo así, directo al grano, tiene que quedar la cagada para que recién las autoridades vengan a ver qué hacer, po. O sea, Quinteros, po. tuvo que quedar la cagada, tuvo que desmayarse gente, intoxicarse gente, para que recién las autoridades ambientales y del gobierno pudieran hacer algo al respecto, sí. Sí, con respecto al aborto seguro, gratuito y de calidad, me gustaría decir que yo creo que nadie o ninguna mujer quiere pasar por un aborto, que es un tema sumamente delicado, que nadie es pro aborto en este país. Yo creo que hay que trabajar ese tema con suma delicadeza, pero lamentablemente existe, las mujeres abortan, eso no, claro, es algo que vamos a taparnos los ojos, los es una oídos, realidad sanitaria. Es una realidad sanitaria, y desde ahí, desde social, la salud pública se tiene que tratar, porque si bien la tasa de muerte en Latinoamérica es alta del aborto, acá en Chile no, porque la tasa de la muerte perinatal en Chile es muy bajísima gracias a las matronas y matrones de Chile, porque sí, eso sí es cierto, que efectivamente desde que el aborto se hace con misoprostol, las muertes por aborto deben ser bajísimas. No sé exactamente la tasa, pero deben ser bajísimas. Pero sí hay una insalubridad o inseguridad para como las mujeres abortan. Y no, esa realidad, lamentablemente, nosotros no la podemos tapar el sol con una mano o con un dedo. No podemos hacerlo. Tenemos que legislar al respecto, porque no podemos hacer que las mujeres puedan tener riesgo, por ejemplo, de una endometritis o de una hemorragia. Eso. Bueno, aborto, yo creo que aquí en Chile no ocurrió siempre. Una ministra de salud lo expuso, tuvo que irse, la echaron prácticamente. Pero el aborto puede evitarse, incluso el hombre también puede hacerse, y eso puede ser hasta temporal. Existe la vasectomía, ¿cierto? Sí, pues. Que es una forma de bloquear el flujo seminal para que no lleve los espermatozoides, ¿no? Y la mujer no sufre embarazo. Y si el varón o después la pareja quiere volver a tener familia, eso se puede abrir de nuevo y recomponerlo. Claro. Pero aquí en Chile la medicina es tan mala, la medicina fundamental, digamos, ¿qué van a hacer esto? No, y un tiempo ahí que no solo es mala, ya, es mal el sistema de salud público en varios elementos, pero pasa que también la cultura del hombre chileno, o sea, ¿quiénes van al CESFAM? La mayoría no son hombres. El hombre no, o sea, hay un tema cultural también que en el fondo hace que el hombre esté lejos de interesarse, yo creo, por este tipo de opciones. Sí, lo que pasa es que igual tiene que ver con que el CESFAM tiene horario de oficina y la mayoría de los hombres tienen un trabajo laboral que ocupa ese horario de oficina. Es y que también la mayoría de los trabajos son privados, pues. O trabajan en trabajos privados y que lamentablemente no le dan las flexibilidades, por ejemplo, para ir a CESFAM. Y, claro, no, y otra cosa, yo voy al CESFAM, tengo que usar el CESFAM. Pero también a veces este año tuve que usar dos veces médico particular. Pero al CESFAM van generalmente los que somos mayores, adultos mayores. Claro. El CESFAM, salvo niños y adultos mayores, el hombre formado ya, el más resistente, no lo usa tanto. Salvo aquellos que tienen enfermedades que son graves, y eso ya el CESFAM los deriva a hospital. Por eso los hospitales también son incapaces de cubrir todo este tipo de enfermedad. Entonces, en Chile nosotros lo que tenemos, yo parto de esa premisa, nuestra economía está muy mal distribuida. Ahí llegamos. Sí, pues, el Estado, el gobierno, mire, si lo que dijo el candidato a la presidencia, don Alejandro Guillén, bueno, dijo, si no hubieran hospitales sería lo ideal, porque si no hay hospitales, ¿por qué no hay enfermos? Nuestra medicina no es preventiva y debe ser preventiva. Pero porque el paciente ahora ya no se llama paciente. Se llama usuario. Usuario o cliente. Entonces, hasta los términos los han cambiado, porque la medicina, el mercado, claro, es un negocio. ¿Quién lo dijo eso? La salud es un negocio y la educación es un negocio. Todo estas clases sociales gobernantes la han llevado a negocio. Sí, en todo caso, a propósito que se conmemora el día de ayer el triunfo del no, el que la salud sea un negocio y la educación también no es al azar. Tiene que ver con lo que fueron las 7 modernizaciones al Estado hechas por la dictadura a propósito de las presiones del Banco Mundial al régimen de Augusto Pinochet para poder hacer despegar la economía en un momento en que las reformas que ellos hicieron tenían el país en la segunda crisis económica más importante que ha sufrido este país, que fue en el 82, y que llevaron a privatizar la salud, a privatizar... En dictadura se llegó al mínimo histórico de inversión en salud pública. La salud y la educación. Y la educación, claro. Y las industrias, las empresas productivas. Fueron más de 700 empresas a cargo del Estado que se regalaron. Que se regalaron a un precio... Yo diría que no fueron regaladas, fueron estafadas al Estado. Claro, o sea, no, bueno... Hay una raíz y, bueno, no, hay que desconocer también... los aspectos privatizadores y neoliberales que fue profundizando la Concertación. O sea, aquí cambios al modelo sustanciales no hemos tenido. Antes que se me vaya la idea, a propósito de la Concertación, dijo usted, ¿verdad? De la Concertación, sí. Dentro de los partidos de la Concertación también hubo partidos que fueron los que fueron muy responsables de lo que ocurrió el año 1973. Y reconozcámoslo, porque aquí lo hemos dicho anteriormente que llegaran ustedes, en otros programas. La Democracia Cristiana tuvo una responsabilidad fundamental en el golpe de Estado. Fue brutalmente contraria al doctor Salvador Allende y no aceptó ningún convenio, ningún arreglo para evitar esa salida tan violenta que hubo. Además, ellos fueron responsables de esa salida. Sí, en realidad yo tengo muy poco que opinar con respecto a este tema, básicamente porque no lo viví y tampoco tengo familiares como directos que... Voy a contarle, el presidente del Senado en ese tiempo, en ese entonces, 70-73, era don Eduardo Frei Montalva, expresidente de la República, formador, creador del Partido Demócrata Cristiano. Don Patricio Elwin Azócar era presidente de la Democracia Cristiana. Don Luis Pareto, un diputado demócrata cristiano, presidente de la Cámara de Diputados. Ellos no le dieron una pasada al gobierno del doctor Allende. No, incluso salen declaraciones posteriores al golpe donde Patricio Elwin habla sobre que era necesario la intervención de los militares debido a que se estaba programando un autogolpe, que casi poco menos que existía un ejército, y con estas palabras, que existía un ejército paralelo al ejército de Chile y que estaban en miras de, en el fondo, hacer un autogolpe para instaurar una dictadura marxista. Y con esas palabras se dirige a la ciudadanía para, en el fondo, justificar el asesinato, la tortura. ¿Y para qué? Para tratar de ellos de quedarse en el poder. Pero allí en el momento en que llegaron los militares dijeron, no le vamos a dar el espacio a la Democracia Cristiana aquí. Y la desaparición de ciudadanos chilenos y ciudadanas chilenos, que hasta el día de hoy nadie sabe dónde quedaron. ¿Dónde están? Sí. Entonces, cuidado con el no y mucha celebración hoy día, porque los culpables o responsables todavía están vivitos y coleando. No, y hablemos sobre cómo se llegó al no. O sea, la salida democrática de la dictadura no fue azarosa, no fue por voluntad propia que a la dictadura se le ocurrió, ya es momento de democratizar el país, vamos a hacer un plebiscito y que participe el pueblo. No, lo que se, para que se tuve, y Jaime Guzmán tenía la cara dura para decir de que fue su régimen el que tuvo la voluntad de convertirse de nuevo en democrático, siendo que las presiones internacionales de Estados Unidos ante el temor de que Chile viviera el proceso como lo que tuvo Nicaragua ante tantos años de dictadura, fue que le dijo algo al régimen militar de Chile, que pararan la cuestión y que soltaran la, entre comillas, ya el poder. ¿Y cómo se llegó a este miedo internacional? Se logró gracias a la rebelión popular de masa, gracias a la lucha en la clandestinidad de un pueblo organizado a través de diferentes organismos, el Mapu Lautaro, los esfuerzos del MIR, y principalmente también, lo digo desde mi opinión y también con antecedentes, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y las milicias rodriguistas, quienes en el fondo impulsaron la salida de este régimen. Y lo digo porque, bueno, no sé si vieron el documental Guerrilleros, un documental que habla sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y ahí se explican también, se dan elementos, y eso que es un documental de Chilevisión, se dan elementos muy, muy interesantes sobre... sobre lo que fue la lucha del pueblo y que en el fondo presionaron para salir a salir a la dictadura. Parece que tenemos una llamada, me dicen desde interno. Sí, tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Sí? ¿Estamos al aire? Estamos al aire, sí. ¿Con quién tengo el gusto? Rodrigo, habla Elena desde, en este minuto, Casa Betania. Y ¿ya? Bueno, la verdad es que, como habíamos conversado durante estos días, ¿cierto? Se iba a estar llevando a cabo la Escuela Teresa Flores en Concepción, que es una escuela de formación política del Partido Comunista para sus militantes. Y hoy día nos acompaña Claudia Pascual. Entonces queríamos saber si acaso... ¿podrías ayudarme a hacer una entrevista desde allá para que puedas conversar con ella? Sí, yo creo que con ayuda del panel podemos armar una entrevista, pero podemos aprovechar la participación de la exministra para conversar temas de género. No sé si hay algún tema en particular que les interesaría tocar. La escuela, ¿La escuela? Que conversemos, ¿sí? Y le preguntes tú desde ahí, desde la escuela. Ya, perfecto. Ok, ya Rodrigo, te dejo. ¿Ya? ¿Aló? Hola, muy buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Compañera, un gusto tenerla en sintonía con nosotros. De verdad, es un honor poder compartir palabras con usted en este espacio, que no es sino un espacio donde se encuentra la comunidad a través de la radio comunitaria Espacios FM 107.3. Bueno... estamos expectantes, nos gustaría saber un poco que nos pueda contar de qué se trata esta escuela, qué motivó esta escuela, cuáles fueron qué abordaron. Bueno, esta es la tercera versión de la Escuela Nacional Teresa Flores, que es la definición que hace el Partido Comunista de poder ocupar la obligación por ley que hay en el financiamiento público de los partidos políticos de destinar el 10% de ese financiamiento a la promoción y de la participación política de las militantes y la formación de lideresas, de dirigentes, digamos, militantes. El partido decidió hacer una escuela de formación, esta es la tercera versión, y por primera vez esta versión está siendo realizada de manera descentralizada y estamos yendo a regiones a realizar la escuela. Entonces, este fin de semana, a partir de hoy, hasta el domingo en la mañana, vamos a estar aquí en Concepción, con compañeras de Arauco, de el Gran Concepción, de Ñuble y de todo el cordón más grande, digamos, de Biobío, que conversando en distintos módulos. Primero acabamos de terminar el módulo de marxismo y feminismo, viene luego ahora el módulo de historia del movimiento de mujeres y feministas en Chile, con el aporte también de las comunistas en aquellos procesos. Mañana trabajaremos las temáticas de la autonomía económica, vale decir, las mujeres y el trabajo remunerado fuera del hogar, la promoción de la corresponsabilidad también, cómo incluye eso en los ingresos autónomos de las mujeres, con la autonomía física, los derechos sexuales y reproductivos y, por supuesto, también el abordaje de la no violencia hacia las mujeres y la violencia de género. Y también la otra autonomía, que sería la autonomía política o la toma de conciencia de las mujeres en organizarse para representar también sus ideas y las ideas de todos y de todas. Para posteriormente poder continuar también con los resultados de la agenda de género en políticas públicas del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, del cual fuimos parte nosotros también como partido, y terminar el domingo con un taller, un trabajo práctico, digamos, que realizaremos con las compañeras que sirva para su propio desempeño en las distintas tareas que están ellas desarrollando. Bastante integral y completa se escucha la agenda para este fin de semana. Parece que acá desde el panel tenemos alguna consulta. No era una consulta, era sí. Un dato, pero después, al final. Sí. compañera, y me gustaría, no sé si usted tendrá algunos elementos, por ejemplo, sobre el por qué se llama, por qué se ha nombrado con el nombre de Teresa Flores a esta escuela. Es una manera de visibilizar a una de nuestras primeras fundadoras también del Partido Obrero Socialista, que es desde el cual nosotros heredamos nuestra cantidad de años que tenemos como Partido Comunista, en tanto quien formó el Partido Obrero Socialista fue Luis Emilio Recabarren, quien en el año que fue el año 1912 y el año 1922 le cambian el nombre en un congreso al Partido Comunista, pero en la propia conformación del Partido Obrero Socialista estuvo muy desde el origen Teresa Flores, la primera dirigente sindical mujer de la FOCH en Chile, de las centrales de trabajadores y trabajadoras. Fue una mujer que paseó también, que estuvo recorriendo las salitreras del norte de nuestro país junto a Luis Emilio Recabarren, a Belén de Zárraga, promoviendo la conciencia de clase, la conciencia de género, promoviendo, por ejemplo, el que las mujeres también tenían que luchar, digamos, por su emancipación y por mejores condiciones de vida en nuestro país, y promoviendo también el apoyo para que los trabajadores pudieran, en este caso, los salitreros, hacer sus propias manifestaciones. Fue una de las organizadoras de las primeras huelgas, como fue la huelga de las cocinas apagadas. Si ustedes no salen a manifestarse, aquí no hay comida, dicho en buen chileno. Perfecto. Así que nos pareció importante poder destacarla, porque efectivamente no es alguien que ha sido visibilizado en los procesos históricos de las capas populares de nuestro país, y para nosotras es fundamental. ¿Qué mensaje le daría a las mujeres que nos escuchan el día de hoy? Mira, uno de los primeros mensajes que indudablemente nos gustaría transmitir es poder efectivamente organizarnos las mujeres en torno a las distintas temáticas que nos convocan, que en cada una de las organizaciones que estemos, ya sean las que nos convocan porque estamos en el ámbito del trabajo remunerado fuera del hogar, vale decir, que sean gremiales o sindicales, las que nos convocan que tengan que estar vinculadas a la organización de nuestros barrios, de las organizaciones territoriales y funcionales, las estudiantiles, las vinculadas a la educación, las propias de mujeres reivindicativas de nuestras distintas discriminaciones para que sean superadas, etcétera, podamos trabajar las temáticas de las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, y que hagamos una convocatoria a la transformación cultural más profunda de nuestro país, para que tengamos nuevas relaciones de género y entre los géneros, que podamos hacer corresponsabilidad hombres y mujeres en el cuidado de los hijos, las hijas, de las tareas del hogar, de los cuidados familiares postrados o en situación de discapacidad, pero también que hagamos el llamado a esa corresponsabilidad al conjunto de nuestra sociedad, que el Estado y las políticas públicas también lo asuman. Por eso, si queremos más y mejores derechos sociales, por lo tanto, a organizarnos, a tomar conciencia que la cultura machista ha sido transmitida tanto a las mujeres como a los hombres, y que tenemos un papel que jugar en esa toma de conciencia para no seguir reproduciendo estereotipos sexistas, estereotipos de roles tradicionales que nos han diferenciado y justificado esas discriminaciones durante tanto tiempo, y convocarnos todas y todos a construir esa transformación cultural, que no solo es una transformación cultural, sino que tiene que ir de la mano absolutamente del cambio en las condiciones de vida materiales de las personas. Muchas gracias, compañera Claudia. No sé si desde parte del panel hay alguna otra consulta. ¿Cómo está de tiempo usted para seguir con nosotros? Están aquí haciéndonos señas de que ya va a partir el otro módulo. Ya, entonces estamos con mucho tiempo. Lo dejamos hasta acá. No sé si le gustaría despedirse de nuestro radio escucha. No, solo mandar saludos a todos los auditores y auditoras y al Radio Espacio, a quienes les escuchan, a ustedes ahí, y decirles que estamos haciendo una bonita labor y esperamos que efectivamente podamos encontrarnos próximamente. Muchas gracias. Entonces, nos despedimos de la compañera Claudia Pascual, ex ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, creado en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y que nos hace una invitación y que nos comenta también sobre un esfuerzo nacional del Partido Comunista, que muchas veces es criticado, y justamente criticado también por sus prácticas patriarcales, debido a que, bueno, yo les comento, les reitero que soy militante de las Juventudes Comunistas y lo veo desde el seno de nuestra estructura, que tiene que ver con con que nosotros somos expresión de la, de la diversidad del pueblo chileno y hemos estado sujetos a más de 30 años, a cuántos años de patriarcado y neoliberalismo que claramente nos permean. No obstante, es necesario valorar los esfuerzos que estamos haciendo, que si bien no son necesarios, dan ciertas luces de que vamos avanzando, nutren de mayor fuerza a nuestras compañeras, de mayor claridad y autocrítica a nuestros compañeros, y que nos dan, en el fondo, luces para este desafío que tiene, que es de todas y todas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿A qué se refiere? Cortaron. No nos convidó nada. A mí me gustaría decir que el patriarcado no solamente permea a los partidos, sino que permea toda la vida y todos los territorios, a todo, en todo sentido. Y me gustaría hacer una invitación, así como la compañera hizo, a la que, bueno, yo ahora no sé si se sabe, pero renuncié al cargo de la vocalía de género de la UDEC. Y por ahora se está a la Escuela de Formación Feminista, que de hecho empezó hoy día a las 5, pero que va a ser todos los sábados, así que quedan muy invitadas a esa escuela de formación que va a estar muy muy buena, desde la VOGESEX. Oye, cuéntanos, ¿esto va a ser los sábados? ¿En qué horario? ¿En qué espacio? ¿Cómo las compañeras pueden asistir? No tengo la ficha de donde veía toda la información, pero sí sé que son todos los sábados en las mañanas, se esperaba hacer. Todavía no. Quizá no tengo el fanpage de la página, sí, podría ser. Sí, el fanpage es VOGESEX UDEC y la pueden encontrar por Facebook, Instagram y pueden buscar ahí esta escuela de formación para que vayan, asistan todas y todos. Puedo hacer una intervención breve también. A ver, hoy día sí estamos hablando mucho, mucho de la mujer, pero yo creo que también vamos a tener que empezar a hablar de la unidad que tiene que empezar a producirse entre hombre-mujer. Yo he leído un libro de Osho Zen donde dice textualmente: los poderes económicos han dividido al hombre con la mujer. Entonces nosotros vamos a tener que en un momento dado enfrentar esa situación y estar más unidos para que se termine matriarcado y patriarcado, para que haya una unidad real entre ambos sexos y seamos, digamos, como seres humanos unidos. Claro, yo creo que el desafío de aquí para este milenio es avanzar hacia nuevas formas de relacionarnos como sociedad y como sociedad con el mundo, porque también yo creo que igual hay elementos importantes cuando se habla del feminismo, por ejemplo, especista, que si bien quizá no entiendo tanto esos lineamientos, pero igual uno lo ve como, por ejemplo, el patriarcado trasciende las especies en el fondo. Eso es un poco lo que plantean, y que cuando tenemos un mundo en que hacia las mujeres se les hace el control reproductivo a través del poder, por ejemplo, vemos esas mismas relaciones con los animales. A ese nivel ha llegado en el fondo el patriarcado. Yo creo que tienen argumentos también ahí las compañeras para hablar sobre, bueno, sobre en el eso. León existe el patriarcado en la mayoría, en varias especies. Pero en realidad, en las abejas existe el matriarcado. Claro. Porque ellas crían un zángano, pero para la reproducción nomás. Sí, hizo su trabajo el macho y después, chao, lo eliminan. Como la viuda negra también, porque se reproduce. La araña también. Mata al macho y porque ya no es necesario en el fondo. Y la hormiga también. La hormiga utiliza el macho para la reproducción y después te fuiste, memorias tristes. Entonces, en el hombre no podemos llegar a eso, hombre-mujer, ¿no? ¿Eh? Okay. Yo tengo una profesora de psicología evolutiva que planteaba que, bueno, ella, no voy a decir su nombre, pero todos la criticamos porque era bastante machista, y planteaba lo siguiente, decía: chiquillas, ustedes tienen que cuidar a los hombres, porque evolutivamente el hombre va a desaparecer. Porque nuestra carga de cromosomas, nuestra carga genética es más débil que la de la mujer. Sí, exactamente, eso es real, es así. El hombre tiene más desgaste también que la misma mujer, aunque la mujer también lo tiene, ¿verdad? Pero el hombre más. Entonces, ¿qué van a hacer las mujeres sin hombres? ¿Se va a acabar, digamos, la especie? Yo creo que no, ¿eh? Porque la biología ha demostrado que cuando hay especies, bueno, o que se terminan por selección natural, o la mujer en el fondo adquiere la capacidad de reproducirse a sí misma. Como por ejemplo, en las plantas. La marihuana, cuando uno la planta, lo que uno busca es sacarle el cogollo para poder fumarlo, ¿cierto? Y esa, el cogollo es el aparato reproductor femenino en el fondo de la planta. Entonces uno no te sirve si es hombre la planta, no te sirve si es macho, te sirve si es hembra. Porque necesitas sacarle el cogollo, que es el aparato reproductor femenino. Espérame. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando la planta se ve estresada y en el fondo se ve amenazada su existencia, la planta, que es hembra, es capaz de generar de sí mismo un nuevo bracito en el fondo, macho, y que es capaz de polinizarse a sí misma. Y así asegurar su subsistencia. Y así como pasa en este tipo de plantas, también hay algunos animales que se reproducen de esa misma manera a sí mismos. Yo creo que es una opción. La biología ha dado ejemplos al respecto. Quería ilustrar con un ejemplo. Sí, muy claro. Buen ejemplo, por ejemplo. Bueno, está bien. Bueno, a mí se me fue un poco la idea porque puse mucha atención a lo que explicó acá nuestro compañero amigo Rodrigo. Pero la verdad es que hay diferencia en las especies. Y el hombre desapareciendo, y esto incluso de la religión misma viene, pero vamos a tener en el próximo programa cómo fue el patriarcado y cómo se eliminó el matriarcado, pero que también siguió vigente igual, no en la misma forma, pero siguió vigente. Y esto influyó también la religión misma. Estamos llegando ya prácticamente al final de nuestro programa, pero ¿alguna nueva opinión? No, me gustaría agradecer nomás a la invitación. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué te pareció el espacio? Bastante amigable, me pareció súper horizontal, súper espontáneo. Creo que eso se agradece siempre. Pero por supuesto, aquí tenemos que ser abiertos y para exponer y para que nos expongan. Lógico. Aquí nosotros no interrumpimos a nadie. Cada uno da su idea hasta que la termina. No somos de esos que interrumpen. No. Entonces, Rodrigo. Bueno, ya estamos llegando al final. Yo creo que nos vamos despidiendo, ¿cierto? Agradecerles a todos y todas quienes nos escucharon en esta nueva sintonía del programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Agradecer también a Nicolo Valle, que nos acompañó el día de hoy con sus experiencias desde el espacio estudiantil, desde su propia experiencia, desde su propia vida. Sin lugar a dudas que ha sido un aporte a la discusión. Agradecer también a don Ricardo, a nuestro radio operador y también a la compañera Claudia Pascual, que se dio un tiempo para conversar con nosotros sobre los esfuerzos, diferentes temáticas. Y bueno, no dejar de invitarles para el próximo viernes seguir sintonizándonos en Radio Espacios FM 107.3. Con este espacio... pero se despidió. No, sígueme. Con este espacio musical nos despedimos. Que lo pasen muy bien.